suenan, los que nunca se callan, los que la gente odia por decir la verdad, los que llevan palabra de vida en el hip hop. Ja, Mr. Casper, el rey de la libreta. Los mando rima celestial sobre esta instrumental. En el micro Mar Gaspar, cristiano no secular. Anormal, general, super super radical. Predicando en la calle, en tarima o en altar. Donde quiera que me pare, sabes, en cualquier lugar. De Cristo hablo, por supuesto, nunca me voy a callar. Ni cansar de predicar, sé que muchos me van a odiar por decir yo la verdad, pero tengo que continuar. Y es que a esto fui llamado, por su sangre redimido. No soy mudo y por lo tanto nunca me quedo callado. Siempre ando fabricando la palabra de aliento. Pase lo que pase, nunca me quedo quieto. Seguiré plasmando rimas pesadas como el concreto. Esto que traigo nunca pasa, nunca se la lleva el viento. Traigo estilo que provoca, cuando improviso hablo, el diablo se me sofoca. No me toca, no me vence, me encuentro sobre la roca. Que no represente a Cristo, mejor que cierre la boca. Que aquí solamente se habla, ya que el hombre del Calvario. Vamos transformando el barrio, prendo el micro, el micrófono. Nunca me quedo callado, por decir la verdad. Nosotros somos odiados, pero quietos no quedamos. Sabes que nunca callamos, somos dos hijos de Dios que evangelizan con su voz. Ministramos, predicamos, o sea, nunca callamos, por decir la verdad. Nosotros somos odiados, pero quietos no quedamos. Sabes que nunca callamos, somos dos hijos de Dios que evangelizan con su voz. Ministramos, predicamos, o sea, nunca callamos. Aunque silenciar nuestra voz trate, nunca callaremos. Estamos nosotros silenciando a los raperos demos, que no saben lo que rapean, pero lo hacen. Hablando lo mismo, copian el estilo, esos que tienen disfraces, pues siguen sin entender que hablar mucho es de tontos y callar de sabios. Lo debes de saber, yo no voy a hacer canciones sin sentido para en tu lista de las canciones favoritas el primer lugar tener. Y no me importa si piensas que mis canciones son tiraderas, pues prefiero molestarte con la verdad que agradarte con cosas que no sean de veras. ¿Qué esperas? ¿Otro tonto rapero de México? Pues no, la lírica que sigo yo tiene un fin específico. Es por eso que era hablar, nunca paramos ni callamos. Preparados estamos, las críticas ni mentiras no nos detienen, pues Dios nos da el poder y nos fortalece. Aunque a veces parece que carecen de entendimiento, nos quieren callar, pero sus palabras se las dio al viento. Y si es que llegara a tropezar en algún momento, me servirá de experiencia y a los que me escuchen lo cuento. Por lo tanto aprendan así de mis acontecimientos. Por decir la verdad, nosotros somos odiados, pero quietos no quedamos. Sabes que nunca callamos, somos dos hijos de Dios que evangelizan con su voz. Ministramos, predicamos, o sea, nunca callamos. Por decir la verdad, nosotros somos odiados, pero quietos no quedamos. Sabes que nunca callamos, somos dos hijos de Dios que evangelizan con su voz. Ministramos, predicamos, o sea, nunca callamos. Ya, Mr. Casper, el diferente liricista, con Asael, el rey de la libreta. Monterrey y Santos la conecta ya. RL en la pista, Xoy Rec, desde MP. Odíame por decir la verdad, espéralo pronto, mi ministerio ya. Diferente lírica, ja, con mi sur. Por decir la verdad, nosotros somos odiados, pero quietos no quedamos. Sabes que nunca callamos, somos dos hijos de Dios que evangelizan con su voz. Ministramos, predicamos, o sea, nunca callamos. Por decir la verdad, nosotros somos odiados, pero quietos no quedamos. Sabes que nunca callamos, somos dos hijos de Dios que evangelizan con su voz. Ministramos, predicamos, o sea, nunca callamos.